Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Nos escuchan? ¿Nos sienten? ¿Nos ven? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa número 191 de Plan Ideal. Estamos llegando a todos ustedes gracias a la señal de Radio CCE y por supuesto de nuestro Facebook Live en @planideales. Soy Edu Muñoz y así te doy la bienvenida a este sábado 19 de junio del 2021. ¡Hoy pelea Chito Vera! ¡Sí, señores! Vuelve al octágono en la UFC. Así que vamos a mandarle toda nuestra buena energía, así como si estuviéramos haciéndole a Genki Dama en Dragon Ball Z. Vamos todos a levantar nuestros brazos en este momento y le vamos a enviar muy buena energía a Chito, a Marlon Chito Vera, nuestro ecuatoriano. Ahí va a estar defendiéndose en el octágono, así que vamos ahí a estar apoyando. Gracias por estar con nosotros con esta muy buena energía, con esta muy buena noticia. También empezamos el programa. Quédense con nosotros porque tenemos noticias súper interesantes. Vamos a revivir los momentos más importantes que nos regaló también Vanessa González desde Costa Rica. Nos estuvo contando un poquito de toda su trayectoria profesional. Y por supuesto tenemos noticias muy importantes. 29 de junio, HBO Max. El servicio de streaming de HBO Max apertura sus puertas para toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los planes para cada Ecuador? ¿Cuánto tenemos que desembolsar para tener este servicio? Todo esto te lo voy a contar. Además, se han hecho ya públicas las primeras reacciones después de que algunos críticos han visto ya la película de Black Widow con Scarlett Johansson. Así que, ¿qué han dicho? Hay buenas críticas, hay un dedito arriba, manito abajo. ¿Qué es lo que dicen? Pues quédense con nosotros, que todo eso les vamos a contar en adelante. Pues vamos a empezar con música. ¿Qué les parece este sábado si empezamos con música de un artista que nos estuvo acompañando? Así que, pues bueno, les voy a presentar a esta dupla maravillosa. Ellos son, vamos a preparar por aquí. Acá está, listo, muy bien. Entonces tenemos, les presento, ellos son Arián Suárez y Baby Moore en esta canción titulada Mañana. Hoy somos casualidad, otro día puede que algo más. Me está quemando la ansiedad de no saber qué pasará. Yo te vi llegando, vestidito blanco, con el pelo lacio y tacones altos. Te ofrecí un trago y aprovechando que la noche nos trajo aquí. Puede que mañana despiertes y a tu lado yo ya no esté. O puede que mañana te despierte con besitos y un café. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso es lo que nos dice Arián Suárez y Baby Moore en esta canción Mañana, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Así empezamos el programa. Disfruten del talento mexicano que estuvo aquí con nosotros compartiendo todo su talento. Así que Baby Moore, Arián Suárez, esto se titula Mañana, sonando aquí en Plan Ideal. Papi, una baby como yo no es fácil conseguir. Aprovecha que la noche la pone easy. Que mañana tal vez estará difícil. Puede que mañana despiertes y a tu lado yo ya no esté. O puede que mañana te despiertes. Puede que mañana despiertes y yo ya no esté. O tal vez puede pasar lo contrario. Que mañana despiertes y yo esté ahí para darte todo el cariño del mundo. Así que, ¿qué tal si el día de hoy disfrutamos como nunca? Como si no existiera mañana. Eso nos dice Arián Suárez, Baby Moore, con la canción Mañana. Arián, ¿nos dices algo? Nunca volvamos a vernos, yo te vi llegando. No, claro que no. Siempre nos vamos a ver en los sábados y los días miércoles, por supuesto. Los días miércoles con nuestros emprendimientos y también con nuestras entrevistas alargadas en este en ese estilo de un podcast, más o menos con los artistas. Así que ahí siempre estamos con artistas nacionales e internacionales. Y por supuesto, Arián Suárez fue uno de ellos. Hace unas par de semanitas estuvo con nosotros compartiendo todo su talento. Y de ahí se desprende esta maravillosa canción junto a Baby Moore, a Barbie Moore, titulada Mañana. Arián Suárez, Barbie Moore, Mañana. Barbie Moore. Así que no se olviden, este es el talento que viene desde México. Nos estaban acompañando estos dos grandes exponentes. Ellos eran Arián Suárez y Barbie Moore con su canción Mañana. Y por supuesto, nosotros también le queremos dar gracias a nuestros auspiciantes, porque sin ellos nosotros no podríamos llegar a cada uno de sus hogares. Y por supuesto, ahí tenemos a Mariscos Don Jorge. Por supuesto, fin de semana, mañana es el Día del Padre. Así que, por supuesto, ¿qué tal si le sorprendemos con un cevichito mixto, un encebollado mixto, con una cangrejada, unas conchitas asadas también? Pues vamos a ir con Mariscos Don Jorge. Esto está disponible para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pipo, Tabarela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Ustedes pueden contactarse al 0990-404062. Toman su celular y marcan 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario, y él estará gustoso de darles toda la cartelera de productos que tiene. Tiene productos, tiene para pescado frito, tienen para ceviche, para hacer encebollado. Y por supuesto, todos estos productos, langostas, langostinos, conchas, almejas, pulpos, de todo un poco, para que ustedes le pongan su sazón espectacular en este Día del Padre. Por supuesto, vamos a disfrutar y vamos a darle algo rico, ¿no es cierto? Como solo ustedes pueden hacerlo. Así que vamos a comprar los productos más frescos del mar. Y ahora nos vamos con otro de nuestros auspiciantes. Les queremos recordar Tierra de Flores. Oigan, ya pasó el Día de la Madre, pero por supuesto para el Día del Padre también, ¿qué tal si le damos un arreglo floral preciosísimo o una de esas cajas decoradas con unos deliciosos manjares que tiene Tierra de Flores? Pues, ¿dónde podemos observar toda su gama de productos? Yo le quiero contar que usted puede ingresar a www.tierradefloresquito.com. Sí, en este momento, www.tierradefloresquito.com, y van a escribir, también pueden escribir a través del WhatsApp, si ahí también les van a proporcionar toda la información de esos bellos arreglos florales al 09-84-06-04-63 con Tierra de Flores Quito. o también a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram como arroba Tierra de Flores Quito. Ahí está. Ustedes también desean tener un cambio de look, así más o menos como el mío. Esta vez me corté un poquito más cortito el cabello. Tenemos un poquito más cortito el cabello, así que nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también, para conocer sus nuevas promociones, les invitamos en este momento a que los busquen en Facebook e Instagram como Mis Uñas Peluquería, o también pueden contactarse al 09-83-76-30-56 para conocer todas sus promociones. Y además, les queremos recordar algo muy importante. Sí, ahí estábamos tomando un poquito de aire. Hoy estamos solitos. ¿Saben por qué? Porque el ingeniero Galo Pérez no pagó la factura de la luz. Entonces le cortaron la luz. Hoy se levantó y lo primero que vio es que no se prendía el foco del baño. Y se asustó, pensó que se había ido la luz en todo el barrio, pero no fue como la canción de Juanes, no se fue la luz en todo el barrio, se fue solamente en la casa del ingeniero Galo Pérez. Y por eso es que el día de hoy no nos puede acompañar. Así que por favor, ustedes, vecinos, vecinas, paguen la luz para que no se queden sin vernos, sin escucharnos. Y ahora sí, les quiero contar que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada, en www.radiocce.com, a través de nuestro aplicativo como Radio CCE 940, disponible para Android y iOS. Y además, puedes escucharnos a través del Facebook como arroba Plan Ideal S. Y por supuesto, estamos también en Instagram como arroba Plan Ideal S. Ese es el usuario que de ley deben buscar y darle like en Instagram y en Facebook, porque siempre tenemos los estrenos nuevitos de sus artistas favoritos. Y por supuesto, nos pueden contactar a través de nuestra línea directa de nuestro WhatsApp al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Y por supuesto, vamos a revivir los momentos más importantes que Viviana González nos pudo regalar en nuestra entrevista más extensa, que lo encuentran en nuestras plataformas, en Instagram y en Facebook. Pero el día de hoy les vamos a traer los momentos más importantes de esa entrevista. Así que adelante, Galito, que tiene ahí la entrevista con Vanessa González desde Costa Rica. Tener a talento tan hermoso, tan dulce, y que por supuesto nos viene a visitar. Así que le damos la más cordial bienvenida a este su programa Plan Ideal a Vane González. ¿Cómo estás, Vane? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Si nos ayudas activando el micrófono. Hola, chicos. Pura vida. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Bienvenida. Pues muy feliz de estar compartiendo con ustedes, muy emocionada. ¿Desde dónde te conectas con nosotros a través de estas plataformas digitales? Y gracias, te damos la más de las cordiales bienvenidas acá a Quito y por supuesto a Ecuador. Bienvenida. Pues vieras que ahorita estoy en San José, de hecho estoy en un evento, acabo de terminar por ahí de cantar y pues me vine inmediatamente que me prestaran una salita por acá para poder como estar con ustedes. Por eso es que se oye, no sé si escuchan un poquillo de bulla, es que la fiesta sigue allá. O sea que te tomamos ahí calientita saliendo del escenario. Así es. Galito, debemos aprovechar, está calientita esa garganta, esas cuerdas vocales para disfrutar del talento de Vane, Galito. Así es, que entienda bien, ¿no? Nuestra invitada, no, calientita las cuerdas vocales, por supuesto, y gracias de antemano, y como decimos aquí, de corazón, muchas gracias por estar en este programa. Te hemos hecho salir de la fiesta, ¿no? Pero nos vamos a unir también a la fiesta, después de esta entrevista. Claro. Y claro, tú nos vas a invitar y vamos a ser también los protagonistas de estar ahí. Gracias, como te he dicho, como decimos aquí en nuestro país, Dios le pague, Vane González. que siempre está aquí en este programa ideal, y vamos a tener una entrevista, y todos los fans ya están escribiendo, ya, no. Por aquí me preguntan algunos fans si es casada, me dicen. Bueno, eso no, sí. No, soy alérgica ¿no? a eso. Por ahí me dicen así, porque ya están ya, por aquí, como decimos en mi país, ya están los perros, ya están por ahí echando ladridos, ahí, no, ¿qué pasa? No. Esta entrevista es exclusivamente para el artista, para saber y conocer su trabajo, nada de si es casada, que cuántos pretendientes, cuántas carpetas, no, nada. Esta es una entrevista a nuestro artista. Eduardo, ¿qué le parece? Maravilloso, y miren, ahí está, no está receptando carpetas porque está tranquila y concentrada en su vida profesional, así que pues vamos a empezar por ahí. Vane, si tú pudieras resumir toda tu vida en una sola palabra, ¿cuál sería esta palabra? Cuéntanos. ¿Cuál sería esa palabra? Le pusimos soñadora, a pensar ahí. Soñadora. Soñadora, ¿por qué? Porque siempre desde muy pequeña he soñado muchísimas cosas y trato poder lograrlo. Entonces siempre estoy ahí trabajando poquito a poquito para poder llegar a cumplir todos mis sueños. Actualmente, ¿cuál es tu sueño? El que le estás trabajando día a poquito, que todas las mañanas te levantas con muy buena energía y dices, pues hoy vamos a seguir construyendo ese sueño. Vieras que yo creo que es el sueño que he tenido desde muy pequeña, que es la música, el poder compartir cada vez con más gente, el poder llevar mi música a diferentes países, el poder tocar a personas con mi música y que la sientan y que la vivan, que realmente se sientan identificados con mi música. A mi casa, quiero playa, arena y sol, la tristeza hoy se acaba, no imaginaba encontrarte. Nuestras miradas chocaron un poquitito más tarde. Los besos fueron rodando. Quiero una rumba en mi piel. Que dance todo mi cuerpo y cada toque en mi ser. Te siento en cada movimiento. No pares, quiero sentir todo tu cuerpo. Sí, así como decimos aquí en otro país, chévere por estar en este espacio y compartiendo el programa Plan Ideal. Y a todos los fans, ya tienes muchos fans en Ecuador, ya lo dice que no, por aquí me salen mensajes que me dicen que no sea la primera vez, que le vamos a tener una segunda vez, y ahí sí ya con más toxicidad, pues, se puede decir. Con eso, no, de verdad, Dios le pague, como decimos de aquí. Gracias por enseñarnos un poquito más de tu espiritualidad y de cómo. Y yo me gustaría que tú transmitas un mensaje de esos a todos, en este caso a todos los que nos están viendo, igual a toda mente, al mundo, ¿no? Un mensaje muy especial, el mensaje que tú proyectarías, si es artístico, si es como Vane González. Y ese mensaje que nos llene de optimismo a todos los seres humanos. Claro, vieron que yo, una de las cosas que siempre he pensado y que la vez pasada me entrevistaban y me decían que, ¿qué consejo le daría a la Vanessa de ahorita si tuviera 10 años más? Y fue algo muy bonito, muy chiva, como decimos aquí, pensar en eso. Y creo que a veces nosotros tenemos una meta fija o un objetivo y pensamos nada más en eso de cómo llegar, y muchas veces nos angustiamos y no disfrutamos el proceso. Y creo que eso es importante, disfrutar el proceso. Disfrutar el día, disfrutar el estar con nuestras amistades, el estar con nuestra familia. Y sí, tener ese sueño y ir paso a paso cumpliéndolo, pero disfrutando realmente sin angustiarnos de por qué no llegamos a donde queremos, sino ir compartiendo. Yo creo que eso es importante y eso es lo que me diría yo, y ese es el consejo que le daría a la gente que nos escucha. Y chicos, muchísimas gracias a Carlos, a Eduardo por abrirme las puertas de su casa, por abrirme las puertas de su país, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Volvemos, ahí estábamos disfrutando de los momentos más importantes que nos regaló Vanessa. Tuvimos una conversación muy importante, hablamos de desamor, hablamos de amor, hablamos de ilusiones, hablamos de un ser omnipotente y omnipresente que siempre está ahí, que conoce los momentos adecuados para cada una de las personas. Así que si ustedes quieren ampliar toda la entrevista, les invito a @planidealesc en Facebook y en Instagram, donde van a encontrar el link para ir a ver la entrevista completa. De casi una hora estuvimos ahí conectados en vivo y en directo desde Costa Rica. Y ahora nos vamos a ir con algo muy importante. Sí, es hora de tomarnos un break y nos vamos con el espacio promocional de Radio CCE a esta altura, avecinándonos ya a las 11:30 de la mañana. Así que quédense con nosotros, nos vamos al espacio promocional y Plan Ideal ya regresa. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Oigan, les quiero contar algo muy importante después del espacio promocional de Radio CCE. Aquí están escuchando Plan Ideal. Entre jueves y viernes pude compartir un par de ideas con Márquez sobre cuál es el problema o qué creen ustedes, por qué no es tan importante la producción y la música ecuatoriana entre nosotros mismos. Y pues ahí pudimos compartir varias ideas en los mensajitos que compartí con Márquez por interno. Hablábamos sobre el regionalismo, sobre la sierra, la costa, sobre Ecuador, Colombia y otros países donde aquí percibimos mucho la música internacional y no así, y no apreciamos de esa misma forma o con esa misma intensidad a la música nacional. Entonces, llegamos como que a la convicción o al resultado de que, pues bueno, no debemos esperar que las demás personas hagan un cambio o generen un cambio. El cambio empieza desde nosotros mismos, desde apoyar, realizando o viendo una visualización en el video o en la plataforma de streaming favorita de sus artistas, de añadirle a su playlist y de que, por ejemplo, nosotros como productores de un programa nacional, pues pongamos en nuestra parrilla de producción, de programación, también música ecuatoriana, y de esa manera también dar nuestro granito de arena para que todas las demás personas puedan enterarse del gran talento que tiene nuestro país. Así que pues bueno, esa es la lección para todos. Vamos a hacer y vamos a compartir, vamos, así no sea el artista que a uno le guste, pero en verdad necesitamos apoyar a los artistas, a los productores de cultura, a los formadores, a quienes organizan también. Es necesario apoyarles, porque de esa manera también nosotros ponemos un granito de arena para todo lo que se puede construir, conformar y llegar a ser en el futuro, en un futuro no tan lejano, en un presente próximo. Así que, pues vamos a consumir todo el producto nacional. Próximamente se va a estar estrenando también una de la primera canción de Grace Aldán. Así que está genial trae la música nacional a un nuevo ritmo. En el requinto está el gran maestro Marcelito Sánchez, así que está espectacular la producción. Y, por cierto, les quería contar algo muy importante, que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada. Esto es Plan Ideal. Yo soy Edu Muñoz y a mí me encuentran en Instagram como @edumunoz_profe. Por cierto, el día miércoles estuvimos celebrando el Día del Locutor, así que gracias de verdad por permitirnos acompañarles, por levantarles con muy buena energía, acompañarles también mientras están limpiando sus hogares, mientras están con la pala, con la escoba y el trapeador, con el detergente, con el cloro. Gracias de verdad por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares. Les mando un beso y un abrazo inmenso, les deseo mucha salud y vida. Y por supuesto, estamos en el mes de los 4 años de Plan Ideal. El anterior sábado nos tomamos un relax, nos tomamos un break, pero el día de hoy estamos aquí en vivo y en directo, gracias a todos ustedes. Y por supuesto, no se pierdan los 10 miércoles nuestras entrevistas con emprendedores y también con artistas nacionales e internacionales. Así que www.radiocce.com y también en Facebook e Instagram como @planidealec. Vamos con más música. Y por supuesto, estábamos hablando de incentivar y de apoyar al talento nacional. Así que, pues, les quiero presentar también a un gran amigo de la casa. Nos ha visitado mucho en estos últimos tiempos y esta es una de sus canciones favoritas. Se titula Dos Mentirosos, de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal. Un adiós con el sabor de un no te vayas, una despedida amarga, pero muy sutil. Y buena suerte, encuentra amor y que Dios te bendiga y te cure en las heridas que yo dejé en ti. Somos dos mentirosos, tatuándonos mentiras, mirándonos la cara. Qué cruel hipocresía, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar. No te quiero soltar, no te quiero perder, y yo sé que a mí me va a matar si seguimos con esta mentira. Esto es Dos Mentirosos, jugando a darle la cara a la vida, de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal, producto 100% ecuatoriano. Pídanlo, continúen solicitándolo aquí en Plan Ideal. Esto es Dos Mentirosos, Pablo Jara. Hermosísima producción, ¿no es cierto? Esa es la calidad y el poder y el talento que emana de nuestro país, la tricolor flameando muy fuerte. Dos Mentirosos, Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal. De no soltarnos las manos, de un final feliz, pero los mentirosos, tatuándose mentiras, mirándose a la cara. Qué cruel hipocresía, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler, no te quiero soltar, no te quiero perder. No te quiero perder, no te quiero perder, porque yo sé que a mí me va a matar y a ti te va a doler. Esas son las palabras del grande Pablo Jara con Dos Mentirosos. A propósito, en una entrevista nos confesó que esta es una de sus canciones que más aprecia, que mucho cariño le puso, y pues como buen padre siempre se tiene al hijo favorito o al predilecto, ¿no es cierto? Así que esta canción es la que más le encanta a Pablo Jara, así que no se olviden, a través de su cuenta de YouTube o en Spotify, si tienen Spotify, vamos a añadirlo a nuestra playlist favorita y apoyar la reproducción de sus videoclips, que son maravillosos. Y esto es Dos Mentirosos, Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal. te va a doler. Esa canción, esa maravillosa canción, se titula Dos Mentirosos de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal, a propósito de apoyar el talento ecuatoriano. ¿Se dan cuenta? Y es que es maravillosa la música, la infinidad de historias que se pueden contar a través de las letras, y cada uno de nuestros artistas pues tiene algo en común, que es el talento ecuatoriano, y algo que les diferencia es la producción musical, muchos colores, sabores, historias que se cuentan a partir de las letras, que nacen de un poema. Eso es el gran talento ecuatoriano. Así que vamos a continuar apoyando, apoyemos lo nuestro, como decía una campaña anterior de algún mandatario de nuestro país, ¿no es cierto? Que es mejor no recordar, porque a veces recordar el pasado es malo y nos hace sufrir, nos hace enojar, nos hace llorar. Pero ahora solo nos queda vivir en el presente, ¿ah? ¿Eh? Estamos un poco filosóficos, no sé qué. Sábado de filosofía junto a Edu en Plan Ideal, ¿les parece? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será o no será? Bueno, vamos a seguir con talento ecuatoriano, ¿sí? Nos encanta el talento ecuatoriano, así que les quiero presentar a otra dupla maravillosa. Nos trabamos un poquito. A otra dupla maravillosa. Cuando hicieron este featuring, pues fue wow. Todos sus fans y todas las fans de estos dos grandes artistas estaban delirando y estaban flipando en redes sociales, porque son dos tremendas voces que las vamos a escuchar en este momento aquí en Plan Ideal. Así que suena para todos ustedes, Daniel Páez, Javier Neira, esto es Dime. Perdona, sé que no es la hora, pero es que te extraño. Quizás ahora estás con él y eso me hace daño. Entiendo que te lastimé y que solté tu mano. No quiero repetir lo mismo, sé que es en vano. Llevo tres botellas ya para olvidarte. Salgo de fiesta y no paro de pensarte. Sé muy bien que no tendría que llamarte, pero es que no puedo dormir sin escucharte. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Dime si en las noches tú también piensas en mí. Dime si en las noches también piensas en mí, si me extrañas. Daniel, ¿qué más le decimos? ¿Los tragos te hacen tan feliz? Dime y me iré. Esta canción se titula Dime, Daniel Páez y Javier Neira. Talento quiteño con cuencano maravilloso, dos maravillosas voces, y a todas las personas que están en nuestro Facebook Live, esperamos que estén maravilladas y maravillados con el videoclip oficial de Dime, grabado en un teatro jugando con las luces entre opacas, entre un poco más claro. Pues vamos a seguir disfrutando y escuchemos. Esto es Dime, Daniel Páez y Javier Neira. Dime si en las noches tú también piensas en mí. Dime si recuerdas ese beso que te di. Dime si lo amas y si él ya se está feliz. Dime hoy me iré. Tú piensas en mí. aunque intentes negarlo, mueres por mí. Sé que miras mi Instagram. Aunque intentes negarlo, sé que todavía mueres por mí. Y dime que recuerdas aún el beso que te di. Esta es una de las maravillosas canciones. Dime, sonando aquí Daniel Páez y Javier Neira por Plan Ideal, aquí en Radio CC. Lo tengo que admitir. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Cuando lo que más sobran son palabras y uno no encuentra la forma de decirle a esa persona que, pues, bueno, todavía la extrañamos, pues ahí está esta canción. Dime, Daniel Páez y Javier Neira, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Gracias, chicos, por brindarnos esta maravillosa canción, esta maravillosa interpretación, este videoclip espectacular que está en el canal de YouTube de Daniel Páez. Ustedes pueden ir a reproducirlo y maravillarse. Qué grandes voces que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Oigan, y aún así, en muchas ocasiones, nosotros no sabemos valorar lo que tenemos. Sí, sí, sí. Y ahí está la canción de los chicos, de Javier Neira y Daniel Páez, para decirle, dime, si aún te acuerdas de mí, si aún recuerdas el beso que te di, si aún piensas en mí por las noches, pues solo dime y luego me iré. Miren ustedes, qué importante esa lección, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con más talento ecuatoriano. Y pues, a propósito, le mandamos un gran saludo al flaquito, estamos hablando de Marqués, y esta es su más reciente producción audiovisual, titulada El Beso Que Se Fue, aquí apoyando el talento ecuatoriano, en Plan Ideal, por Radio CC. No te maldigo, aunque acabes de acribillar mi último suspiro. Aunque todo aquello que planeamos ya no está en camino, contigo no te maldigo. Aunque busques ahora en alguien más lo que tenías conmigo, aunque siempre hoy será un jamás y mi alma tenga frío, sin tus latidos. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie, mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy de los que corre tras el beso que se fue. Y mátame, mientras me refugio en la canción que bailamos ayer, mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer. Yo no soy de esos que salen corriendo por el beso que se fue. Si ya se fue, ¿para qué volver? Esta es la maravillosa canción de Marqués, titulada El Beso Que Se Fue, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Y a las personas que están en el Facebook Live, vayan corriendo a compartir esta canción, a dedicarla a esa persona que de verdad en este momento se está arrepintiendo de sus decisiones y de que quiere volver, porque nosotros no salimos corriendo por el beso que se fue. Que seamos amigos y me obligues a ver tu recuerdo como un enemigo, sin tu cariño. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie, mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy de los que corre tras el beso que se fue. Y mátame, mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Mientras yo me refugio en esa canción que bailamos ayer, pues me quedo sentado acostado en el sofá. ¿Y qué nos dices, Marqués? Y mátame. Mátame. Sí, sí, sí, con el recuerdo, con la memoria. Pero lo bueno es que tú ya no estás aquí y yo ya no voy a salir detrás del beso, tras del beso que se fue. El beso que se fue de Marqués del Plaquito. Ustedes pueden ir a reproducir el videoclip oficial. Está próximo a llegar a una gran cantidad de visualizaciones, así que ustedes pueden hacer lo posible. Vamos a ir a YouTube, ingresamos a YouTube, ponemos Marqués, el beso que se fue, y reproducimos este espectacular videoclip. Así que gracias, Marqués, por traernos esto. Fuiste ese beso que se fue. ¡Miren ustedes! Sí, sí. Ya no queremos esos besos, ya no queremos esa historia, ya no queremos recordarte, porque nos haces daño. Y nuestro camino es seguir aquí de pie, como lo dice en la canción Marqués. Gracias, Marqués. Yo les decía, está próximo de verdad a llegar a una gran cantidad de visualizaciones. Vamos a seguir reproduciendo estas maravillosas canciones. Marqués cantante en YouTube para seguir apoyando al talento nacional. Mientras tanto, nos vamos a ir con algo muy importante, y es que ya el servicio de HBO va a aterrizar aquí para Latinoamérica el 29 de junio. Estamos hablando de que tenemos ya solamente disponible, ¿cuántos días de espera? Una semana y media, sí, una semana y media. El 29 ya se estrena HBO. Hemos estado hablando de HBO los últimos meses porque es una noticia estupenda. Y el día de hoy les vamos a contar cuál es el precio en las diferentes opciones que tenemos para nuestro país. Así que, pues bueno, nos vamos a ir con nuestro segmento de Geeks y Más y ya regresamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Estamos de vuelta, ya estamos aquí con nuestro segmento de Geeks y Más. Y por supuesto, vamos a hablar de este gran servicio. Así que vamos a... Vamos a ver HBO Max por acá. Ok, temporada. Gracias. Se nos fue el audio por ahí. Muchísimas gracias a nuestros amigos de HBO Max que nos han compartido este video donde vamos a poder ver y darnos cuenta de todo el catálogo que va a contar HBO, porque se viene todo lo que necesitas saber tú, que me estás escuchando y me estás viendo en este momento sobre HBO Max, porque aterriza en Latinoamérica. La fecha de estreno de abrir sus puertas al mercado latinoamericano es el 29 de junio. El objetivo es captar nuevos suscriptores, teniendo en cuenta que este servicio no estaba disponible hasta la fecha, hasta el 29 de junio, para América Latina, aunque HBO Max no es una plataforma nueva dentro de la guerra del streaming. El servicio solo estaba disponible para Estados Unidos, luego de haber sido lanzada el 27 de mayo de 2020. HBO Max se podrá disfrutar en más de 10 países de Latinoamérica. La plataforma ofrece distintos planes y promociones que ya te vamos a dar a conocer. Están orientados a diversos periodos de afiliación y a dispositivos de recepción. Aquí te vamos a contar todo lo que sabemos. Esto incluye producciones como El Señor de los Anillos, Friends, Space Jam, Juego de Tronos, Game of Thrones, maravilloso. Y también, por supuesto, la nueva, la precuela de Juego de Tronos, La Casa de Dragones para 2022, Las Chicas Superpoderosas, Looney Tunes. No Looney Tunes y Noriega, solo Looney Tunes. Mujer Maravilla, Batman, el resto del universo de DC. Ahí tenemos Justice League de Zack Snyder. Y por supuesto Wonder Woman 1984. ¿Qué más nos muestra? Aves de Presa, el Joker. ¿Qué más tenemos por ahí? Y la saga, la trilogía del Caballero de la Noche. También tenemos todo eso. Así que póngase en pilas. ¿Y cuáles son los precios, además de la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, un clásico del cine inolvidable, y por supuesto, The Wizard of Oz, y también Casablanca, Singing, y algunas películas más que estamos viendo nosotros en imágenes en el video de HBO que nos han enviado nuestros amigos de HBO Max? Tom y Jerry, la nueva película. También tenemos Mortal Kombat, The Little Things, Judas, el Black Messiah. Godzilla vs. Kong también está disponible en la versión de HBO Max para Latinoamérica. Así que yo les quiero contar en este momento que tenemos dos opciones de contrato. Primero es la aplicación móvil, ¿sí? La aplicación móvil y luego la estándar. Ahora tenemos tres paquetes que podemos contratar si pagamos un mes nada más, luego si nos vamos a los 3 meses y a los 12 meses. Aquí hay una variante en el precio. Les voy a hablar en este momento de qué pasa si nosotros compramos o adquirimos el plan de los 12 meses. Mucho ojo que aquí va a estar cómo ustedes van a contratar el servicio. El paquete móvil de los 12 meses es tener y disfrutar de HBO Max en tabletas y teléfonos móviles, más acceso en un dispositivo a la vez, solo un dispositivo a la vez, es decir, solo su Smart TV, solo el celular, solo la computadora o solo la tablet para el servicio móvil. Además, la reproducción en definición estándar, nada más que en HD, y la descarga de tus series y películas favoritas y verlas cuando y donde tú quieras. El costo de este paquete móvil para los 12 meses es de $34.99 al año, es decir, pagar $2.92 al mes. Pero ahora, ¿será que esta de aquí, la móvil, nos conviene? ¿O cuál es la que nos conviene? Ahora les voy a hablar del estándar. En la estándar tenemos para disfrutar HBO Max en todas nuestras pantallas. En todas, es decir, acceso en 3 dispositivos a la vez. Es decir, ustedes pueden estar viendo en su teléfono, alguien puede estar viendo otra cosa en una tablet y una tercera persona en su Smart TV. Así tenemos 3 dispositivos a la vez para poder observar. Además, reproducción en HD es la estándar y también en 4K. Aquí viene la diferencia con el paquete móvil, ¿no es cierto? Y configuración de 5 perfiles personalizables, es decir, 5 cuentas para 3 personas que lo van a ver en ese momento en vivo y en directo. ¿Este paquete cuánto cuesta? Estamos hablando de que al mes ustedes van a tener que pagar $4.17, es decir, una cantidad de $49.99 al año. Y ahora vamos a ver al mes si obtenemos. Vamos por acá. Les voy a hablar solo si contratan un mes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver si contratamos un mes. ¿Qué es lo que pasa? Si contratamos un solo mes, precio de nuestro plan de un mes, vamos a tener igualmente la opción móvil y estándar. Solo que aquí va a cambiar. Si contratamos un solo mes, vamos a tener que pagar $3.99 por un mes. A diferencia de los $2.92 que teníamos que pagar con el de los 12 meses. Y por el estándar, que es los 3 dispositivos a la vez, pues tendremos que pagar al mes $5.99, que claro, resulta $1 más que pagar el de los 12 meses. Así que bueno, ahí tenemos todas las opciones y todo el paquete. Ustedes están viendo en imágenes en vivo y en directo de todo el catálogo de HBO Max. Pues bueno, vamos a regresar por acá porque nos vamos con más música a esta altura. Estamos ya casi llegando a la parte final de nuestro programa y les quiero presentar una gran canción. Nuestros amigos, ok, claro, esta es maravillosa porque ellos estuvieron aquí, nos acompañaron y nos presentaron su más reciente producción musical. Así que estoy hablando de un dúo dinámico y no es Batman ni Robin, no es Pedro Picapiedra y tampoco Pablo, pero sí estamos hablando de nuestros chicos, de nuestros grandes amigos de Tres Dedos con su canción Mostaza, sonando aquí en Plan Ideal. Tu amiga que nos presentó, yo no te conocía y era tan feliz, y ahora si no eres mía muero de dolor. Maldito tu beso, tu ropa en mi casa, maldito el sabor del hot dog con mostaza. Porque te recuerdo y es que eso me atrasa, no entiendo qué me pasa. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien. Entonces yo sin ti estaba muy bien. Y ahora sin ti estoy muy bien jodido. ¿Cómo olvidarme el sabor de la mostaza en el hot dog? ¿Qué más nos dicen, chicos, de tres dedos? Porque el amor es ciego y yo ya me estoy quedando, pero no saben cómo. Así que esta canción se titula Tres Dedos. A ver, esta canción se titula Mostaza, de nuestros amigos Tres Dedos, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Que solo somos amigos, pero quisiera envejecer contigo. Digo que ya no me interesa, pero ando jodido, ya regresa. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y si el ritmo no se lo pueden sacar de la cabeza, pues usted recuerden, Mostaza de Tres Dedos sonando aquí en Plan Ideal. ¡Gracias a ustedes! No entiendo qué me pasa, y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien. Gracias a los chicos de Tres Dedos por traernos esta maravillosa canción Mostaza, sonando aquí en este sábado de Plan Ideal. Oigan, rápidamente nos vamos a ir con la última noticia que tenemos, y es que ya se ha revelado algunas opiniones sobre el tráiler. O sea, no. Mil disculpas, no sobre el tráiler. Hay algunos críticos en Estados Unidos que ya han logrado ver la película de Black Widow, que va a estar próxima a estrenarse. Así que les contamos si le dieron manito arriba o manito abajo. Vamos con la noticia. Ahí tenemos imágenes para todos ustedes. Y les quiero contar que las primeras reacciones de la prensa salen a la luz. Pulgar arriba o pulgar abajo sobre Black Widow. Black Widow, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, el MCU, llegará a Disney Plus en menos de un mes, pero algunos miembros de la prensa ya pudieron verla completa para darnos sus primeras reacciones. ¿Quieren sonido? Capaz si nos dan bam. Bueno, no. De gana les vamos a poner el sonido, vamos a poner la cortina mejor. Entonces, en primer lugar, Augusto Finocchiario Prezi, director de Cultura Geek, mencionó que Black Widow es una linda manera de decir adiós a un personaje que se ganó el cariño entre los superhéroes, una peli Marvel a pleno como las que ya extrañábamos. Por suerte, para los que esperaban con ansias la película, es probable que no se lleven ninguna decepción. Simon Thompson de IGN Movies asegura que superó mis expectativas, mientras que Nicole Ackman de Next Best Pictures dice que es exactamente lo que esperaba, una historia sobre la familia y las hermanas que profundiza en el desarrollo del personaje de Natasha. Black Widow es una de las mejores películas en solitario de Marvel, de principio a fin. La película es genial, opina Brandon Davis de Comic Book. Sobre las escenas de acción, Kate Urban de IndieWire asegura que las peleas de lucha y persecución son contundentes, mientras que Gabriela Heisinger de Digital Spy comenta que algunas escenas de acción fueron demasiado largas y que rompen su ritmo. En general, de lo que dicen estos críticos, dicen que, vamos a repetir el video, que las primeras reacciones de Black Widow son más que positivas, manito arriba para Black Widow, lo cual reconforta a los fans que llevan más de un año sin una película de Marvel por motivos de pandemia y el cierre de los arcos argumentales de varios personajes en Avengers Endgame. Así que Black Widow estará disponible en Disney Plus el próximo 9 de julio a través del acceso a Premium que vimos en recientes películas como Raya o Mulan. Así que miren ustedes, se avecina Natasha en el interpretándolo, ¿no es cierto? Nuestra querida Scarlett Johansson. Así que ustedes están viendo las imágenes, si están en el Facebook Live, están viendo las imágenes del tráiler oficial de Black Widow. Y por supuesto, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa en este sábado 19. Le deseamos muchísima suerte a nuestro compatriota, a Marlon Chito Vera, que de verdad hoy se luzca, que el octágono sea solo de él. Y pues vamos a despedirnos con una maravillosa artista. Vamos a seguir con los artistas ecuatorianos. Así que les quiero presentar a la talentosísima, a la hermosísima, que nos ha acompañado también aquí en nuestro programa. Ella es, a ver, denme un segundo, vamos a silenciar un cachito la cortina. Gracias, producción. Y pues ella es Do Blanco, y esto es Eterno Abril. Esta maravillosa canción se titula Eterno Abril, de Do Blanco, sonando aquí en Plan Ideal. Y es que qué maravilloso que es el mes de abril. Lo digo no solo porque es mi cumpleaños, porque sí, ahí nace la primavera, ahí nacen las plantitas, ¿sí? Ahí todo sale nuevamente verde. Así que qué maravillosa que es esta canción en la voz de Do Blanco. Les queremos agradecer por haber estado con nosotros en este sábado 19 de junio. Cuídense mucho, las vacunas siguen llegando de a poquito, pero nosotros no podemos salir corriendo a la calle sin usar la mascarilla. Y por supuesto, evitemos las aglomeraciones, porque en nosotros está el tener mucha salud, nosotros y nuestros seres queridos. Les dejamos, esto es Eterno Abril, de Do Blanco, y nos vemos la próxima semana. Esto fue Plan Ideal. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.